martes desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. Seguimos. Necesito una parejita para bailar bachata y merengue ahora. Sin parar, Alex Sensation con la mega mezcla. ¿Quién llegó? Príncipe otra vez. Comunícate conmigo en cualquier parte de los Estados Unidos, toll free 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Buenas tardes, dice así. Ya nada es igual, me lo hace sentir tu forma de ser. Tú sabes muy bien por qué, de todos tus engaños ayer me enteré. Hoy no reconozco tus faltas, qué pena me das. Si lo que quieres hacerme sufrir, lo siento por ti, pero no será así. Te lo olvido.

quieres escuchar, dime. Yo te lo mezco en vivo en este Taco Tuesday. Sigue marcando en 800-315-9790. Hoy quiero beber. Hoy quiero licor. Hoy yo quiero fiesta. Quiero amanecer. No quiero control. No quiero problema. Yo sé que a veces la boca ve en la playa, te emborracha, yo me Toño Rosario, tu poquito galáctico, y estás escuchando la mega mezcla con Alex Extenso en el club.